Según transmitió KBS de Surcorea, el día 5, junto con los ciudadanos de Gimcheon y los creyentes de Wonbulgyo, el Comité de Lucha de Gimcheon contra la ubicación de Sal de Surcorea sostuvo un mitin en Seúl, en protesta a tal obstinada acción de la pandilla traidora, y presentaron el acta de protesta que recoge la demanda de los ciudadanos a la Casa Azul.